psicológicamente para que recuerden su origen y puedan regresar a la verdad de la existencia, o sea ser parte de la mente universal y trabajar correctamente. 204. ¿Cómo podemos ser hologramas si sentimos dolor, enfermedades, emociones? ¿Cómo es posible? Todos nosotros somos el ser uno y parte de él. Todos llevamos su esencia. No pueden entender el concepto holograma, en base a la tecnología que ustedes tienen. Los hologramas universales especie hombre, son perfectos, reales y palpables, tanto que han sido hechos a imagen y semejanza de su creador, tanto, que sentirán exactamente todo lo que su creador les infundió. Es necesario comprender que todos nosotros los que nos encontramos en los mundos inferiores somos hologramas. Nuestra verdadera realidad se encuentra en los mundos superiores. Los seres uno crearon sus energías, pensamientos, nosotros hologramas, para descender a la realidad densa, no podían hacerlo de otra manera y crearon la forma hombre, computadora máquina hombre, para que estos hologramas programas pudieran funcionar. Nosotros, nuestro universo inferior somos los sentidos de los seres uno. Esto y más les será revelado en el momento oportuno. Algunos de ustedes ya están listos para recibirlo, pero la mayoría están dormidos y estas revelaciones significarían para ellos, como un despertar abrupto y repentino. 205. Ya estamos despertando. Los que están despertando, están abriendo los ojos después de un largo letargo. El haber dormido por mucho tiempo les ha atrofiado los músculos y ahora deberán fortalecerlos para poder caminar. En pocas palabras, los que están despertando comenzarán a activar los circuitos del cerebro y deberán hacerlos trabajar. Este trabajo interno fortalecerá la activación dinámica cerebral, haciendo con ello que la energía que se encontró dormida despierte a la realidad consciente de su existir. Este despertar a veces es hecho con mucho amor, porque está ayudado por los seres que lo acompañan y lo guían en ese despertar. Pero otras veces el despertar es doloroso, solitario e incomprendido. El ser se encuentra solo y rodeado de aquellos que no lo entienden ni saben lo que él está pasando, así que toman medidas drásticas para que se vuelva a dormir. El estar dormido es el parámetro normal en que los seres del exterior se encuentran. La mayoría nace, vive, procrea, trabaja, etc. Como un sonámbulo sin percibir que la realidad en que vive es mucho más de lo que él puede ver o captar. Cuando él despierta y tiene conciencia de sí mismo y de su entorno, tiende a tener miedo porque no tiene el conocimiento que lo puede conducir a un despertar armonioso, tranquilo y con mucha paz interior.